esta eterna soledad. Cuando te ciega el amor que tú sientes por alguien, te vuelves cobarde, no se puede evitar. Intento disimular que no te veo llorar. ¿Y cuántas veces más nos vamos a cruzar? Nos evitaremos con rodeos y nos volveremos a encontrar. Por eso, touch, touch, ven junto a mí, no puedo esperar. Touch, abre tus brazos que suspiro hoy por ti. Coge este regalo que no puedes dejar escapar. Ojalá pudiera evitar el amor que siento ahora por ti y no sentir el vacío que me impide vivir. Puedes.